de repente tú estás frente al cansancio de tus piernas, retando al monte, a la muerte y al dolor, buscando al hombre guerrillero, buscando al hombre guerrillero. Tu sueño camina, una palabra entre las balas, sobre la manta mil razones para amar. A cada hombre guerrillero, a cada hombre guerrillero. Puede ser que la muerte te corte el camino que un día quisiste pasar. Puede ser que la lluvia una noche en el monte te ponga a pensar. Puede ser que una bala te encuentre a su paso y te rompa la voz y el sudor. Pero alguna mañana a la luz de tu historia se pierde el temor. Pero alguna mañana a la luz de tu historia se pierde el temor. Y en la selva llevas, junto a los útiles de guerra, la voz del tiempo, no hay razón para olvidar tu viva imagen guerrillero, tu imagen viva guerrillero. Puede ser que la muerte te corte el camino que un día quisiste pasar. Puede ser que la lluvia una noche en el monte te ponga a pensar. Puede ser que una bala te encuentre a su paso y te rompa la voz y el sudor. Pero alguna mañana a la luz de tu historia se pierde el temor. Pero alguna mañana a la luz de tu historia se pierde el temor.